llegamos al final, estamos llegando al final, estamos terminando. Recontra contentos, recontra contentos. ¿Sí? Mirá. Más amigos, más amigos. Y nos vamos con un tinku. Y lo dejamos para el final, el tinku. ¿Saben por qué? Porque tinku significa encuentro. Y nos gusta celebrar esto. El encuentro que se genera no solo entre nosotros y ustedes, sino también el de ustedes con sus familias. En la semana es muy difícil a veces combinar para pasar tiempo juntos, por la vorágine cotidiana, por el trabajo, por todo. Así que elijan estos espacios culturales y que seamos nosotros, nos pone recontra contentos. Así que muchísimas gracias, familia. Tocamos para eso, para que se junte la familia, como antes, en las plazas, en los teatros, en todos lados. Y este tinku habla de que allá nuestros pagos, un día nos despertamos y estaba lleno de edificios. Nos empezaron a sacar los espacios verdes. Y con la esperanza de que paren de taparnos el sol, hicimos este tema que arranca con una sorpresita. ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¿Están listas? ¿Sí? ¡Oh! Llegan al pueblo, allí me espera mi madre. Tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el Sari. Caminando muchas lunas, con el guaira de amigo, con el viento bajo el poncho, con el calor de mi raza, subiendo por la quebrada. Vale, vale. El coro de Villa Argentina, el coro de Bosque, en la orquesta del Alpino. ¡Lo sigo, el Alpino! Muchísimas gracias, muchísimas gracias.